Lo que debió pasar antes de conocernos, sé que has querido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ni saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo. No me platiques bien, déjame imaginar que no existe el pasado y que no sigo el mismo instante que desconocido. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.